año de 1992, se fundó la organización Las Abejas de Acteal. 5 años después, se encuentra con una grave injusticia, la masacre de 45 miembros, mujeres, hombres, niños y 4 no nacidos. Una masacre tan cruel y despiadado que le dio una más fuerza y firmeza en su lucha por la vida. Una lucha no violenta que aún sigue con firmeza en su palabra. Aún con tantas dificultades mantiene su no violencia. Y demuestra que una lucha pacífica tiene igual o más fuerza que una lucha armada. Hasta la fecha sigue en pie de lucha como única arma. La verdad. La fe. La esperanza. La esperanza de construir una otra justicia como único medio. La palabra verdadera. ...27 años de caminar de las abejas. ...22 años de la masacre. Radio Almantal Yunlequilal. 98.9 FM.